Sí, realmente hoy tuvimos la visita del señor gobernador junto con la ministra Mónica Silva, el ministro Carlos Valeri, donde se concretó la firma de tres contratos importantes para tres entidades educativas muy importantes: un colegio secundario para Las Perlas, la ampliación del jardín infante de Las Perlas y la ampliación de otro jardín infante acá en el, para el barrio Naimapu. Realmente muy lindo, muy importante, porque principalmente todo es importante, ¿no? Pero para Las Perlas creo que es histórico que tengamos, vamos a tener a partir de esta firma, este contrato, y cuando finalice la obra, una escuela secundaria para Las Perlas, donde digo yo, y como coincidimos con el señor gobernador, una deuda social pendiente, ¿no?, con esta comunidad que hace tantos años se formó y que, bueno, tiene necesidad de muchas cosas, entre otras, servicios educativos. Así que la ampliación del jardín y este nuevo secundario va a hacer que los perlenses tengan in situ este tipo de servicio educativo que hoy, lamentablemente, la forma de paliarlo es yendo a la ciudad de Neuquén. Así que, bueno, y por otro lado, hizo una reseña el señor gobernador respecto de la cantidad de obras en marcha y alguna por iniciarse como estas que se están desarrollando en la ciudad de Cipolletti, y la verdad que sorprendió ver el número, casi 170 millones de pesos que se está invirtiendo tanto con dinero del gobierno nacional como también de la provincia en obras para edificios que tienen que ver con la educación. Así que uno por ahí ve las obras que se van haciendo en distintos lugares de la ciudad y que ante un resumen como el que hoy pudimos ver, y del cual tengo una listita, ¿no?, que pues me guardo como información, ver de que se está invirtiendo este dinero en todo lo que es la educación, ¿no?, algo tan importante y tan central en cualquier sociedad.